chicos, se cayó Lola. ¿Y quién es Lola? Lola Mento. ¿Quién es Mento? Mento Latte. ¿Quién es Latte? Latte Coco. ¿Y quién es Coco? Coco Sete. ¿Quién es Sete? ¡700! ¿Quién es Cientos? ¡Ciento y pico! ¿Y quién es Pico? Pico de Oro. ¿Quién es Oro? Oro Puro. ¿Y quién es Puro? Puro Pan. ¿Quién es Pan? Pan para Pero. ¿Y quién es Pero? Perolita. ¿Y quién es Lita? ¡Tu abuelita!